¿Es posible ser religioso y no ser seguidor de Cristo? ¿Es posible asistir a una iglesia y al mismo tiempo estar alejado de Él? El libro de Isaías nos muestra que sí, pero también nos muestra cuál es la solución para una religión fría y hueca. Aquí iniciamos Código Abierto. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos al programa Código Abierto. Los estamos esperando en este estudio semanal donde durante esta temporada estamos aprendiendo acerca del libro de Isaías, pero sobre todo cómo aplicarlo a nuestra vida diaria. Para ti que nos estás viendo desde Uruguay, Chile, Ecuador, Perú, Argentina, Bolivia y los países de Sudamérica, Centroamérica, en Estados Unidos, de donde nos estés viendo, recibe un fuerte abrazo y coloca allí en los comentarios desde dónde estás siguiendo esta programación. Al igual que tú, tenemos invitados especiales en este programa y quiero dar la bienvenida a Cielo. ¿Cómo estás, Cielo? Bienvenida al programa Código Abierto. ¿Cómo está, Pastor? Muchas gracias por la invitación y contenta de estar nuevamente. Excelente. Pastor, ¿cómo estás? Pastor David, bienvenido al programa Código Abierto. Contento siempre aquí, feliz para compartir la lección. Realmente disfrutamos de ver también a los amigos que siguen de diferentes lugares, ¿no? Así es. Y también está con nosotros Joel. Joel ya ha estado en algunos programas también de Código Abierto. Se estrenó hace poco, pero ahora ya como que ya se soltó, ¿no? Las primeras veces como que es un poco más introvertido, pero ahora ya estamos con todo, ¿no? Bienvenido. Sí, Pastor, muchas gracias nuevamente por la invitación. Feliz de estar acá. Excelente. Qué bueno tenerlos en este programa. Y como siempre en este espacio hablamos acerca del estilo del joven adventista, ¿no? El estilo del joven adventista. Y vamos a hablar en este programa acerca de una de las actividades que nos encanta realizar, como son los campamentos. Actividades, hay de diferentes, ¿no? Durante todo el año los jóvenes van a 2, 3 mínimamente campamentos, tanto de aventureros, conquistadores, jóvenes. Cielo, ¿cómo ayudan estas actividades? ¿Has participado ya alguna vez de algún campamento? ¿Qué te pareció? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Es una experiencia inigualable, como cada campamento, ¿no? De conquistadores, jóvenes, el campamento de verano. Y aparte de que compartimos entre hermanos de iglesia, también reavivamos cada día, ¿no?, nuestra fe espiritual, y eso es lo esencial de los campamentos. Excelente. Pastor, tú ya fuiste. De aquí creo que eres el que más ha ido a los campamentos. Pero ¿cómo ayuda? Por ejemplo, en tu experiencia como pastor, también pasaste por allí hace muchos años en calidad de joven, pero ¿y a tus hijos, no? ¿Cómo ayudan este tipo de actividades? Yo noto que los campamentos de ahora están un poco más cómodos. Es verdad. Y a veces uno tiene la tendencia a criticar, pero cambian muchas cosas. No es solo más cómodo. Al mismo tiempo son también más desafiantes. ¿Verdad? También son más arriesgados los chicos ahora. Estoy notando eso con mis hijos. Y me agrada ver eso. La verdad que me agrada mucho ver esos beneficios. Nuestra iglesia y los diferentes ministerios con nuestros hijos nos están ayudando muchísimo. Yo no cambiaría eso por nada. Realmente, cada papá, cada mamá, me imagino que quisiera que sus hijos estén ocupados en estas cosas tan útiles, además, ¿no? Porque a mí me ha sido útil desde la infancia también tantos campamentos participados. Joel, ¿algún campamento que haya quedado marcado en tu vida? Mucha. Tengo bastantes, ¿no? Pero yo creo que el que más marcó la vida fue el que fue en Concepción. Ajá. El Nacional de Concepción en Santa Cruz. Camporí Nacional de ese tiempo. No, el camporí que más me divertí en los que he ido hasta ahora, ¿no? Camporí muy bueno, fui con amigos del vecindario, ¿no? Llevamos a los amigos vecindario, entonces la pasamos muy bien, ¿no? Los discursos, los accidentes que pasamos, todo lo que vivimos fue muy bueno. Inolvidable. Inolvidable. ¿Y quieres participar de estas actividades? A ti que me estás viendo desde Chile. Bueno, entonces ingresa a esta página, encuentreunaiglesia.com, porque en toda Sudamérica y en el lugar donde estés tenemos iglesias, lugares donde tienen este tipo de actividades. Entonces, tú ingresas o instalas la aplicación Encuentre una Iglesia, colocas tu ubicación y vas a ver cuáles son los templos más cercanos a tu zona. Vamos a esperarte con los brazos abiertos. En este momento vamos a hacer una oración para pedir la dirección de nuestro Dios. Querido Señor, queremos pedir tu permiso, pero también queremos pedir la presencia de tu Espíritu Santo para entender tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor Adoniram, quiero invitarlo en este momento para que usted pueda brindarnos toda la información de este tema en el marco temático. ¿Qué tal, Rolly? Gracias, equipo, amigos. Al final, estudiaremos esta semana una linda lección: amor a cambio. Y saben, al fin llegamos a los capítulos 55 al 58. El 55 especialmente, unos dicen que es un capítulo único. Te preguntarás, ¿por qué? Ah, es que llevó a muchos a entender cómo se produce la salvación para todos los pecadores que quieren ser salvos. Sabemos que la salvación es gratuita. No tanto tiene que ver con la gente, con lo que hace la gente. Tiene que ver con lo que Dios ha hecho a través de su siervo sufriente. Isaías, el capítulo 55, está dividido en dos. Del 1 al 5 y del 6 al 13, donde resaltan dos expresiones claves: vivir y buscar. Este cántico del siervo sufriente, el de Isaías, describe vívidamente la obra de muerte vicaria del Mesías en favor de los seres humanos. Con un lenguaje cariñoso, Isaías habla de la redención que Dios ofrece. Pero sin embargo, esta redención es necesario aceptar la invitación, una invitación misericordiosa de aquellos que tienen hambre y sed de Dios. Cabe también mencionar que esta invitación va mucho más de Judá hasta nuestros días y más todavía. Por lo tanto, la única forma de hallar vida plena como nación y personalmente es aceptar la invitación de Dios de ir hacia Él. En la segunda parte del capítulo 55, es decir, del versículo 6 hasta el 13, refuerza otra expresión clave: buscar. Y el buscar, aquí Isaías lo usa de un modo imperativo. No es que simplemente un consejo, sino una orden de buscar al Señor y buscarlo en forma personal, por supuesto como nación también. Miren, finalizando, Dios mediante su profeta hace un llamado a su pueblo para que renuncie a sus pensamientos y sus caminos y se regrese a Dios. Les ofrece perdonar misericordiosamente para que vivan en armonía con el Espíritu de Dios y el sábado, porque el don del perdón de Dios, si se lo recibe, verdaderamente transforma el corazón. ¿Verdad? ¡Qué lindo! Quedamos con Rolly y el equipo para desarrollar esta interesante lección. ¡Adelante, Rolly! Gracias, Pastor, por esa importante información, y realmente hoy vamos a aprender lecciones maravillosas. Muy bien, quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez ustedes han realizado alguna acción personalmente o con tu iglesia, con tu grupo de amigos, alguna acción que cambió la vida de una persona? ¿Cielo? Sí, justamente leyendo la lección me acordaba de una experiencia. Teníamos un grupo de amigos que íbamos cada día de la semana a repartir alimentos y también a leerles un poco de la Biblia. Y en una de esas volvimos al mismo lugar y el hombre que habíamos hablado no lo reconocíamos. Él estaba, en la anterior visita, él estaba en estado de ebriedad, estaba con ropa sucia, ¿no? Porque era una persona de la calle. Y cuando lo volvimos a ver, no lo reconocimos. Y cuando él nos dice, les cuento que como nosotros le indicamos la dirección de la iglesia central de aquí de Cochabamba, él nos dijo, les cuento que fui a la iglesia que me recomendaron. Wow. Y ahora mírenme, voy 2 semanas sin ninguna bebida alcohólica en mi cuerpo, nos dijo. Qué bendición. Y para nosotros fue algo maravilloso, porque a pesar de que nosotros les hablamos, a veces tenemos poca esperanza, ¿no?, de que la persona pueda cambiar. A veces pero dudamos, ¿no? Dudamos del poder de Dios. Entonces ahí nos dimos cuenta de que nosotros debemos seguir alimentando a las personas de manera física y también espiritual, ¿no? Joel, ¿alguna experiencia que hayas tenido? Una corta, pero nunca supe cómo terminó, la verdad. Al volver de unas clases de madrugada, en la mañana, iba de camino y mi profesora siempre me recomendaba: no vayas por este camino porque es muy peligroso a esta hora, ¿no? Y yo oí los sordos más cerca del trufi, ¿no? Entonces estaba yendo por ese camino y justo un hombre se para al frente mío, ¿no? Al frente mío, amenazante, ¿no? Y me dice: dame plata, me dice, sí, me exige, ¿no? Y yo lo miré bien, miré sus ojos, y era un joven, no era mayor tampoco, ¿no? Pero se notaba que había vivido mucho tiempo en la calle. No sé cómo, pero le dije: no te voy a dar nada, ¿no? Y él agachó la cabeza, ¿no? Ya un poco más triste, y me dijo: necesito plata. Y conversamos un rato, le pregunté: ¿por qué necesitas plata? Tengo una hermana pequeña, ¿no?, que está ahí. El poco tiempo que tuve, intenté convencerle para que vuelva a estudiar, ¿no?, para que ya no esté en la calle, sino que empiece a buscar más opciones. Lo que tenía en mi billetera le di en ese momento, ¿no? Entonces, cuando agarré la mano de él: voy a estar orando por ti, le dije, él empezó a llorar, ¿no? Entonces, fue la última vez que lo vi, la verdad. Pero espero que él haya podido reaccionar. Qué linda experiencia. Muy bonita. Pastor, hay a veces situaciones, o sea, una cosa es ayudar a un desconocido, ¿no? También es difícil. Pero a veces nos encontramos con gente a la que no le caemos. Y creo que como pastores en la iglesia, ¿no?, o en algún lugar de trabajo, son justamente esas personas que se convierten en nuestro desafío, ¿no?, de poder trabajar con ellos. ¿Cómo se hace para entablar una amistad con alguien que a veces no te quiere o simplemente no está de acuerdo con la manera como tú te expresas, cómo trabajas? Hay que ser honestos, hay que ser sinceros. Es difícil. Y mucho más que eso, no queremos hacerlo, ¿no? No nos nace hacerlo. Y bueno, estoy recordando la situación de una de esas vacaciones cuando estudiaba teología. En uno de los veranos que regresé a la casa, mi madre me dice: tengo un problema, y como tú vas a ser pastor, me tienes que ayudar. Yo adentro decía: pero todavía no soy pastor. Y bueno, le escuché. Me dice: los que conocen a mi madre saben que ha sido una mujer muy buena, una hermana diaconisa muy cariñosa, ¿no? Pero yo no podía creer lo que escuchaba. Ella decía: yo tengo un enemigo, tengo una persona a quien odio con toda mi alma, yo le deseo lo peor. Y yo decía: pero mamá, tú no eres así. No, yo odio a alguien hasta la muerte y no sé qué hacer con eso. Bueno, le dije: vamos a orar todo este año. Y vamos a hacer algunos ayunos durante este año. Cuando yo vuelva en el siguiente verano, quiero ver qué ha pasado. Porque solo se me ocurre buscar ayuda de Dios. No hay otra forma. Es verdad. Lo hicimos. Y al siguiente verano regresé de vacaciones a la casa y me dice mi madre: ahora amo a esa persona y le deseo lo mejor. Yo no lo podía creer, ¿no? Primero no podía creer que una persona como mi madre odie tanto a alguien. Pero después me sentí tan feliz de haber sido útil de parte de Dios con algo que puede parecer sencillo, pero realmente debemos ser honestos. No da ganas de amar a alguien que no nos cae o que no nos quiere, ¿no? Pero Dios hizo el milagro que ella pueda replantear su manera de, o su actitud hacia determinada persona. Quiero aprovechar que están Joel y Cielo para preguntarles justo eso, ¿no? Porque en la experiencia de un joven es tan, uno se identifica, ¿no? Especialmente aquellas personas que están siguiendo este programa. ¿Alguna vez ya les tocó esa situación en las que no se llevaban con una persona, con una chica, con un amigo, ¿no?, por alguna situación que sucedió, ¿no?, y dijeron nunca, pero después terminaron convirtiéndose en buenos amigos? ¿Alguien de ustedes ya les pasó eso? Uy, me acuerdo que sí, en colegio, ¿no? En colegio nos peleamos jugando fútbol con un changuito, ¿no? Y de pronto él llega a la iglesia, ¿no? Y ahí como niños, en la misma clase los dos, pero pasó tiempo. El tiempo para los niños es sencillo, ¿no? Le prestas un juguete o jugamos balón otra vez y ya se pasa. Entonces, hasta ahora seguimos siendo amigos. Wow. ¿Y a ti? ¿También ya te pasó este tipo de experiencias? ¿Ya tuviste este tipo de situaciones en las que tuviste que aprender a ayudar a alguien o simplemente aprender a llevarte bien con alguien que no querías? Bueno, después de los consejos que tenemos para ti, estaremos viendo cómo la Biblia aborda este tema y la verdadera religión. Enseguida continuamos con tu programa Código Abierto. tal, mis amigos? Nuevo Tiempo ha preparado una serie de cursos bíblicos y en mis manos sostengo el curso Entre Familia, de las cuales dos preguntas llamaron mi atención. ¿Qué importancia le da la Biblia al matrimonio? Y otra pregunta, ¿qué tipo de comunicación evita problemas? ¿Te gustaría adquirir este material? Ingresa a estudialabiblia.com y podrás encontrar este estudio y otros cursos bíblicos. Entra en contacto con nosotros al WhatsApp +55 1298 100 1460. Solicita ya el curso Entre Familia. Será una alegría ayudarte. Y ahora continuamos con tu programa Código Abierto. Estamos de regreso con Código Abierto. Bienvenido para ti que estás ingresando a la señal de Nuevo Tiempo. Hoy estamos estudiando un tema muy, pero muy importante, que es la verdadera religión. En varias ocasiones ya nos tocó ayudar a diferentes personas. La pregunta es, ¿con qué actitud lo hicimos? En varias ocasiones también nos hemos encontrado con personas que no nos caen, no nos llevamos bien. La pregunta es, ¿cuál ha sido tu actitud frente a ellos como cristiano? Pero vamos a ir al contexto de todo este tema y aprovechando acá la presencia de nuestros invitados, en Isaías 55, antes de entrar a la verdadera religión, antes de empezar a practicar lo que Dios quiere que hagamos, hay un llamado que Dios hace. Pastor, ¿podrías acompañarnos, por favor, leyendo Isaías 55:1? A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿A qué se refiere este? Es una figura, ¿no? O sea, no es que literalmente Dios está invitando a que compremos vino y leche, sino habla de sed, habla de que vayamos hacia las aguas, habla de comprar, pero no hay dinero. ¿Qué significa toda esta figura? En primer lugar, suena raro invitar a que vengan y hagan compras personas que no tienen dinero, ¿no? Pero qué bueno el cierre, porque en la parte final dice, ustedes pueden comprar sin dinero. Muy, muy especial manera de ilustrar el Señor, el plan de salvación, el acceso a la salvación, ¿verdad? Interesante. Porque la salvación es gratuita, menos mal. Si la tuviésemos que pagar, no alcanzaríamos. Y precisamente a eso se refiere, ¿no? Hay una figura allí, se trata de algo impagable, imposible de pagar. Entonces, aunque tuvieses dinero, vendrías y no lo podrías pagar. Mejor te dejo claro que tú no alcanzas a pagar, ¿no? Eso quiero preguntar, Joel, ¿qué es lo que no se puede pagar? ¿Por qué? ¿Qué es eso, aquello que no tiene precio y que es impagable? Ah, bueno, en la vida religiosa la salvación no se puede pagar, pero tiene precio, ¿no? Tiene un precio y vamos a ver cuál es el precio de la salvación. Ok, es verdad, a veces confundimos, ¿no?, el tema de gratis, pensamos que la salvación es gratis, ¿no?, y la salvación en realidad es gratuita. Para nosotros que no podemos pagar, correcto. Pero no es que no tenga precio, no es que no haya costado algo. Es verdad, y por ejemplo, 1 Pedro 1, 18 y 19 dice que eso fue obtenido no con obras, sino con la preciosa sangre de Jesús. Entonces, cielo, ¿cómo es este tipo de perdón que Dios nos ofrece, ¿no? O sea, dice que Dios ya pagó el precio y es gratuito. Entonces, ¿cuál es qué papel juego yo como ser humano? Como seres humanos tenemos que creer en eso, ¿no? Debemos creer y debemos también pedir perdón por las cosas que hacemos. Okay. Y si creemos en Jesús, Él nos va a perdonar, ¿no? Ahora hay otro detalle. En Isaías se está mencionando, dice, vengan y compren, vengan a las aguas sin dinero. Y es interesante, muchos creen que en el Antiguo Testamento la salvación era por obras, ¿no? Muchas veces se afirma eso, sí. Como si el Antiguo Testamento el ser humano tendría que haber hecho sacrificios, penitencias, y etcétera, una serie de acciones para conseguir la salvación, o sea, entre comillas, para comprar la salvación. Y no es así. Entonces, Joel, la salvación en Antiguo y Nuevo Testamento es la misma. Es la misma. Es la misma, pastor. Es lo que mostraba los ritos del Antiguo Testamento en el Viejo Pacto, no era otra cosa que el plan de salvación de Dios, ¿no? Desde la instauración del santuario, por ejemplo, cada parte del santuario que representaba a Cristo, ¿no? Y cómo era su carácter, Él cuando vino a esta tierra lo demostró. Cristo es luz, Cristo es perfume, Cristo es el pan de vida, ¿no? Y Cristo es la puerta, el velo en el cual nosotros podemos llegar a comunicarnos con Dios. Es decir, todo apuntaba a Cristo, ¿no? A Cristo. No era que la salvación se obtenía a través de alguna obra, sino era por fe y era que se realizaba esa obra, ¿no? Pero ya porque Dios los había perdonado. Cielo, quiero invitarte y quiero que me, por favor, me ayudes leyendo Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y pastor, ¿puedes ayudarme con Mateo 10:39, por favor? Porque estamos hablando de una salvación gratuita o una salvación que al ser humano no le costó nada. Pero ahora quiero que lean estos versículos y quiero que, a ver, conciliemos las ideas, por favor. Cielo, Filipenses capítulo 3, versículo 8. Dice así: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esto me sorprende, ¿no? O sea, Pablo está hablando, por amor a Jesús lo perdí todo. Pero dice que la salvación es gratuita, ¿no? O sea, no deberíamos perder cosas. Pastor. Ok, aquí hay otra referencia interesante. El que halla su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Bueno, entonces al final, ¿qué es, Joel? ¿Es ganamos, perdemos? Es ganar, pastor. ¿Sí? Definitivamente es ganar. Pastor, ¿cómo conciliamos estas ideas? Alguien viene y te pregunta, mira, pastor, dice que la religión verdadera o la salvación es gratuita. Gratuito. Pero aquí el apóstol parece decir que lo perdí todo. Y hasta parece como un reclamo, ¿no? Por amor a Jesús lo perdí todo. Sí, sí. Y muchas veces, incluso escuchamos amigos, hermanos en la iglesia, que enfatizan más lo que era su vida pasada, lo que han dejado para seguir a Jesús, en lugar de admirarse y congratularse con aquello que han encontrado en Jesús. Uh-huh. Y cuando el Señor está hablando de pérdida aquí, o el apóstol Pablo también, se refiere a la manera de priorizar la vida, ¿no es cierto? No es que perdemos cosas o perdemos una vida pasada. Al contrario, ganamos una vida nueva y esa ganancia la entrega el Señor. Y cuando habla de, por ejemplo, el que haya su vida la perderá, el que la pierda por causa de mí la hallará, se refiere a que consagramos nuestra vida, redireccionamos nuestra vida de lo que era pérdida a ganancia. El apóstol Pablo incluso dice en otra referencia que para mí el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque no es una muerte sin valor, ¿no? Por eso entre los cristianos decimos que cuando muere uno de nosotros no se pierde, al contrario se gana, no es una resta, es una suma, porque hay una ganancia mayor, superior, que por supuesto la preferiríamos siempre. Ahí acotando lo que dice el pastor, es cierto, en la Biblia menciona que no tenemos que ser riquezas donde el moho y la polilla entren, ¿no? Uh-huh. Sino tenemos que ser riquezas en el cielo. Y es cierto, ¿no? No tenemos que estar concentrados en las cosas mundanales. Y es cierto lo que dice el pastor. El cuerpo es finito, es mortal, ¿no? Este cuerpo va a pasar, ¿no? Pero cuando venga Cristo, ¿no? Nuestro cuerpo va a ser revivido, va a ser purificado, limpiado de toda impureza. Acá podríamos capaz incluso hacer algunas comparaciones. Hay muchos cristianos que piensan, ok, la salvación es gratuita y una vez que ya la acepté puedo hacer lo que yo quiera. Incluso podría decir la salvación al obtenerla o al aceptarla es gratuita, pero la salvación al final nos puede costar todo también, el todo de nosotros. Lo podría perder todo si no tengo cuidado de mantenerme cerca de Jesús. Sí, a lo que me refería, pastor, era, por ejemplo, para permanecer al lado de Jesús también incluye sacrificios. Permanecer en el camino de Dios, y seguro que Joel y Cielo tienen así muchas experiencias de lo que es ser un joven cristiano. O sea, no es fácil, no es fácil en un mundo cada vez con tantas cosas. Entonces, muchos piensan que con Jesús todo va a ser bien. Sin embargo, en el camino del cristiano hay cosas que hay que sacrificar. Por eso Pablo dice, ¿no? Lo he perdido todo, ¿no? Pero al mismo tiempo gané la corona de la vida eterna. Perder en el sentido de dejar atrás lo que no me es útil para la salvación. Pero dejar duele, ¿no, pastor? Duele. Qué lamentable, pero nos duele dejar aquello que nos hacía daño, ¿no? Y bueno, creo que solo Dios nos podría ayudar, y así lo hace, ¿verdad? Para desprendernos de aquello que nos perjudica. Cielo, Isaías 55:6, pues voy a pedirte, perdón, Isaías 55, 8, quiero que pedirte que puedas ayudarme a leer, y el versículo 9 más, y ahí tengo una pregunta interesante. Ya, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué crees que significa esto? Que todo el Señor, todo el Dios Todopoderoso, siempre será más que nosotros, ¿no? Nosotros estamos llenos de pecado, llenos de envidia, de egoísmo, pero Él no, ¿no? Él es puro. Entonces, Él siempre va a estar por encima de nosotros. Ok. Pastora, ¿en qué contexto se está hablando esto, no? Mis caminos son más altos que vuestros caminos. Hablando de los anteriores versículos que estábamos estudiando. Sí, y de lo que hemos estado conversando también, lo que a veces nos cuesta dejar como aparente pérdida, y en realidad es asumiendo el plan de Dios. El Señor dice, mis planes, mis propósitos, mis objetivos para ustedes, mis provisiones para ustedes son mayores. Y es que muchas veces nos conformamos con muy poco, ¿no? Nosotros nos conformamos a veces con momentos felices o momentos de alegría, por dar un ejemplo. Cuando el Señor quisiera para nosotros algo permanente, algo duradero y que va a sobrepasar o va a ir más allá de la muerte incluso, ¿no? La vida eterna. Así que el Señor está procurando hacernos comprender que lo que Él tiene para nosotros es mejor. Dice, mis pensamientos están aquí, los de ustedes están... O sea, aspiramos a muy poco, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad? Y el Señor queriendo dar tanto. A veces lo aplicamos solamente, por ejemplo, mira, Dios tiene grandes planes para ti, ¿no? Y los tuyos son pequeños. Está bien aplicarlo de esa manera. Pero Joel, ¿será que también se puede aplicar, por ejemplo, al plan de salvación? Porque en los primeros versículos le dice, ¿no? Vengan a las aguas, y se refiere al plan de salvación, algo que no se puede comprar. ¿Se puede aplicar también estas frases que dice, mis caminos son más altos que sus caminos, se puede aplicar al plan de salvación? Completamente, pastor. Y es un mensaje para los de ese tiempo y también para nosotros, ¿no? Porque ellos pensaban que mediante la plata, mediante el sacrificio humano, ellos iban a poder lograr la salvación. Incluso dice, ya estoy cansado de sus sacrificios en el libro de Isaías. Correcto, ¿no? Entonces, lo que nosotros aspiramos ahora, pastor, es a permitir a Cristo que nos guíe por el camino que no tiene nada del yo, ¿no? Yo no voy a ser el que está trazando el camino, ¿no? El camino ya está trazado. Y el que lo ha trazado es Cristo. Ahora, cielo, a veces es, por ejemplo, inexplicable. ¿O cómo explicamos, no? Por ejemplo, una persona que tú estabas comentando, ¿no? Que estaba en el alcohol. Y de seguro que cometió otros errores en su vida, porque el alcohol te lleva a cometer otro tipo de equivocaciones. ¿Cómo se puede explicar el hecho, por ejemplo, de que un hombre de un momento a otro cambia de vida, cambia de actitud? Y según la palabra de Dios, en el cielo sus pecados se borran para siempre. Y ahora es un hombre recto, un hombre limpio. ¿Cómo logramos explicar todo eso? Para mí, en ese momento fue difícil entender y ahora igual, ¿no? Pero ahí podemos explicar que Dios todo lo puede. Entonces, quizás él ya conocía antes a Cristo, ¿no? Y se ha alejado. Entonces, otra vez, mediante nosotros que somos los instrumentos de Dios, mediante nosotros que le hablamos de Él, entonces Él recordó nuevamente, ¿no? A Cristo. Entonces, a veces, por ejemplo, pastor, decimos, esta persona no va a cambiar, ¿no? Esa persona no tiene arreglo. Yo creo, pastor, que a eso se refiere Dios también, ¿no? Mis caminos son más altos que sus caminos. Su lógica no es mi lógica. No es, definitivamente. Estoy recordando en este mismo momento a un familiar de mi esposa que conoce el Evangelio por lo menos 40 años, un poco más. Y habiendo conocido tanto tiempo, no entregaba su vida a Jesús. Entonces, humanamente, por nuestros caminos pequeños y cortos, ya no tiene solución. Ya imaginando que no tiene más remedio, no va a decidir más, nosotros habíamos dejado de ser intencionales con el Evangelio a su favor. Pero durante la pandemia, el Señor fue intencional, fue directo, lo llamó a la salvación, y estos familiares nos buscaron para estudiar la Biblia, para entregar su vida a Jesús. Realmente los caminos del Señor son superiores. ¡Qué bendición! Ahí tal vez, como un testimonio muy, muy claro, mi padre, por ejemplo, no era de la iglesia, ¿no? Y ahora es conocido como anciano y predicador, ¿no? Laico. Pero en el tiempo en el que él no estaba en la iglesia, ¿no? Él hizo todas las cosas que el mundo le permitió hacer, ¿no? Y entre las cosas que hacía, él nos cuenta, ¿no? En cuántas peleas no me lanzaron piedras, ¿no? Wow. O cómo no vinieron con cuchillos a mí, ¿no? Y yo seguía vivo, borracho, pero seguía vivo. ¿Cuántas? Y él cuenta su historia cuando estaba mal. Y en la calle me encontré con una persona con la que habíamos peleado antes, ¿no? Él agarró de su bolsillo, sacó una pistola, ¿no? Y le disparó 2-3 veces. Y ni una bala le llegó. Wow. ¿No? Y él de borracho no sabía por qué. No sabía por qué él no había muerto en tantas ocasiones, ¿no? Pero ahora él sirve a Dios, ¿no? Y cuántas vidas no se han salvado mediante su ministerio. Y realmente un testimonio así de una persona que estuvo en las garras del pecado y después es rescatado por Jesús es un testimonio que transforma, pastor. Creo que más que cualquier sermón, ¿no? Es un sermón viviente. Viviente. Ahora, vámonos a lo siguiente, ¿ok? Dios nos ofrece su perdón. Dios nos dice, miren, mis pensamientos no son los de ustedes, así que no traten de explicar todo con su lógica. Y ahora va a la religión verdadera. Isaías 58 tiene datos muy interesantes. Por favor, Joel, Isaías 58:3, ¿qué es lo que dice? ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por enterado? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y explotáis a todos vuestros trabajadores. Joel, en tu perspectiva, ¿por qué es que Dios asocia, por ejemplo, este tema de perdón, salvación, ¿no? De que es gratuito y ahora se va al tema del ayuno, ¿no? Y como que reprobando el ayuno. Correcto. Lo que dice es de que ellos seguían pensando incluso en el ayuno que lo que estaban haciendo los iba a hacer santos, y cuando estaba totalmente tergiversada su visión del ayuno, ¿no? El ayuno era completamente la entrega a Dios, ¿no? Incluso la comida y el sueño no tenían que intervenir para que tu mente esté plenamente conectada con Dios. Y ellos habían tergiversado tanto y seguimos tergiversando tanto esa idea del ayuno. Es verdad, ¿no? Después de los siguientes consejos estaremos viendo qué problemas y en qué problemas estaba cayendo el pueblo de Israel queriendo cumplir los ritos y al mismo tiempo viviendo con el pecado. Enseguida continuamos con tu programa Código Abierto. Estamos de retorno con el programa Código Abierto estudiando un tema súper, súper interesante. ¿Cuál es la verdadera religión? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuánto cuesta el perdón? O sea, varias cosas que en el libro de Isaías se menciona, un libro del Antiguo Testamento, pero que nos habla del perdón y la salvación, no por obras, sino por la gracia de Jesús. Algo que se nos quedó pendiente es el tema del ayuno. De repente, el libro de Isaías, en el capítulo 58, comienza a hablar acerca del tema del ayuno y hay algunas quejas a propósito. El ayuno se aplicaba exclusivamente en el día de la expiación. Ese día era una orden dada por Dios que todo el pueblo tenía que ayunar. Y era de este evento que se estaba refiriendo la palabra de Dios. Y en ese ayuno, Dios estaba reprobando esa actividad. ¿Cómo es que Dios reprueba algo que él mismo había mandado a cumplir? Cielo, ¿cuál era la queja que Dios tenía para su pueblo? Lo dice acá, ¿no? En Isaías 58, versículo 3 en adelante. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Aquí el pueblo de Israel estaba buscando sus propios intereses, ¿no? Y como ahora, a veces actuamos, hacemos las cosas de la iglesia, pero no de corazón, ¿no? Lo hacemos solo por aparentar. Entonces, es ahí porque Dios reprende, porque Él necesita que nosotros nos humillemos y hagamos las cosas de corazón como Él lo merece, ¿no? Pastor, desde tu perspectiva, ¿cuál era el problema? Porque al final estaban cumpliendo. Dios había mandado cumplir el ayuno y ellos estaban ayunando. Qué complicado, ¿no? Que uno llegue a ser reprobado cuando está haciendo aquello que le han pedido hacer. Qué delicado. Y el problema estaba en la actitud principalmente, ¿no? Estaban guardando el sábado de la manera correcta, pero no con la actitud correcta. El día de la expiación, que de parte de Dios era indicado como un día de reposo, ¿no? Como un sábado, sí. ¿Verdad? Entonces, toda la santidad y los preparativos y la actitud de sábado debía vivirse en el día de la expiación, independientemente de en qué día caiga de acuerdo al calendario, ¿no? Entonces, el Señor estaba colocando todas las bendiciones, las cualidades del sábado allí. ¿Y qué faltaba con el pueblo? Faltaba la actitud. Estaban realizando las acciones de adoración, las acciones de confesión, de arrepentimiento, buscando el perdón, pero no había la actitud correcta ni a Dios ni al prójimo. El Señor les dice las correcciones, pero tan directas, la verdad que parece crudo a veces, ¿no? Yo me pongo en lugar de Israel, si yo hubiera escuchado eso me hubiera dolido, sí. ¿Verdad que sí? Y bueno, parece que ahora tendríamos que darnos cuenta que también en muchas situaciones nos parecemos a Israel. Correcto. Por ejemplo, el versículo 4 dice, ustedes están debatiendo en contiendas, en debates. Y están listos para herir con el puño. Entonces, ya no ayunen como lo están haciendo hoy. Me encantó lo que dijiste, pastor, porque estaban haciendo algo, pero no con la actitud correcta. Acá yo quiero preguntarte, Joel, ¿se puede ser un religioso y no un seguidor de Jesús? No se puede. No, es que la religión engloba todo, y vamos a ver una definición en religión más adelante que se encuentra en Santiago 1.27, ¿no? Que es la verdadera religión. ¿Sí? La verdadera religión nos muestra que tú, según lo que crees, vas a ir actuando, ¿no? Yo leyendo estos versículos me asusto bastante, ¿no? Porque ellos se habían desviado tanto. En los versículos anteriores, en otras lecciones, habíamos estudiado que ellos golpeaban y robaban a los pobres, ¿no? Y aquí vemos en el versículo 4 que daban de puñetazos al desvalido, ¿no? Estás tirado en la calle y yo, que soy religioso, vengo y te golpeo de paso. Qué abuso, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, la parábola del buen samaritano, ¿no? Que religiosos pasaron por allí y no lo ayudaron. No lo ayudaron. Correcto, entonces, ¿esa es la verdadera religión? Y nosotros decimos, no, ¿cómo yo voy a ir y voy a dar de puñetazos a un mendigo, ¿no? Pero al pasar de lado, sin ni siquiera mirar a esa persona, ¿no creen que estamos haciendo lo mismo? No, entonces, hay que evaluar si nosotros estamos practicando la religión como debería ser practicada. Entonces, hay que sacar principios, cielo, acá. Por ejemplo, ¿qué es más fácil, no? ¿Ir a la iglesia el día sábado o sacar de nuestro dinero para alimentar a una persona? Creo, cielo, que ahí es donde quería ir Jesús, ¿no es cierto? ¿A qué es lo que nos mueve a realizar las cosas? Efectivamente, ¿no? Como siempre lo digo, nosotros debemos sentir de corazón ayudar a las demás personas. Y a veces ayudamos y es como para que nuestra conciencia esté tranquila. Verdad. Y escuchamos, vamos a la iglesia, escuchamos que un sermón, ¿no? Como estamos hablando en la lección, que debemos ayudar, ayudamos solo una vez y bueno, ya cumplí. Y así se pasa, ¿no? Nuestra vida cotidianamente. Y wow. Es un poco triste que, a pesar de que escuchemos tantas veces la palabra de Dios, sigamos cayendo en eso, ¿no? Triste, pastor, ¿no? Pastor, yo quiero que la idea que la tienes en este momento la compartas con nuestros amigos, a modo de hacer también la aplicación del tema. El tiempo pasó volando, ¿no? Había tanto para hablar. Y aprovechando ahí la idea que tienes, pastor, quiero que en el llamado también puedas responder esta pregunta. Entonces, si religión no es solamente ir a la iglesia los días sábados o estar en educación adventista o ir a algún campamento, ¿qué es la verdadera religión? La verdad que es un grande desafío. La verdadera religión sería la verdad, el verdadero renunciamiento, el verdadero rendimiento, la verdadera rendición del ser humano en sus limitaciones, en nuestros defectos, en nuestros errores, ¿verdad? En nuestras equivocaciones, nuestras maldades incluso, a veces encubiertas, pero maldades igual. Necesitamos nosotros replantearnos. Tantas veces estamos haciendo o viviendo apenas una religión y no la verdadera relación con nuestro Dios. Cuando el texto de Isaías en los últimos versículos del capítulo 58 habla sobre el sábado, de hacer delicia el sábado, está orientando no solamente a la manera correcta de guardar el sábado, sino también a la actitud correcta, no solo en sábado, también en los demás días de la semana. Está refiriéndose a la actitud permanente de la dependencia de Cristo y actuar de parte de Cristo, con las manos de Cristo, a través de nosotros como instrumentos de bendición, de salvación a nuestros semejantes. Santiago dice, la verdadera religión, la religión pura es compartir a las viudas, a los pobres, lo que del Señor viene a través de nosotros. Que la delicia del sábado sea también delicia en la adoración, delicia en la salvación, delicia del perdón, delicia al compartir a nuestros semejantes, delicia al ser solidarios, delicia al vivir siempre con nuestro Señor. Te animo a seguir al Señor en todo lo que haces, en todo lo que eres. Y que esta música que a continuación estará ayudándonos en la reflexión también nos permita, una vez más, conectarnos con nuestro Dios. Toda tu fuerza se acabou. Talvez tu grande dolor tão solo começou. Nadie conoce el mañana e nadie sabe que vendrá. No sabemos si es tormento o huracán. La vida a veces nos sorprende con crueldad y nos enfrenta con la dura realidad. Pero una cosa te digo en plena aflicción, cuando no soportes más desilusión. Llora, llora, derrama así tus lágrimas. Llora tus angustias con tus dolores y aflicción. Llora, llora, derrama así tus lágrimas, mas déjalas que caigan cuando te encuentres en brazos de Jesús. Aquel acostumbrado a perder, luchando sin cesar y sin poder vencer, aún existe esperanza, pues todo va a terminar. Por la fe espera solo un poco más, pues un milagro pronto puede suceder. Que lo pueden comprender. que existe un Dios soberano para cada situación. Ven y descansa en ese Dios que todo ve. Querido, olha o nosso álbum de recordações. Olha essa foto. Esse é do nosso primeiro encontro. Eu não me lembro disso. Eu não me lembro de nada disso. Eu não tô bem. Eu não tô bem. Eu não lembro de nada disso. Calma. Calma. Você quer... Tudo vai dar certo. Para com isso. Eu não me lembro disso. Eu não sei nem do que você tá falando. Eu não lembro nem de você. Eu não lembro de mim. Eu não sei nem do que você tá falando. Para com isso. Fica tranquila. Fica tranquila. Para. Eu vou ver o quê? Para. Para com isso. Eu não quero saber. Para com isso. Eu não sei o que tá acontecendo comigo. Para com isso. Eu não lembro de nada disso. Lágrimas, llora tus angustias con tus dolores y aflicción. Llora, llora, derrama así tus lágrimas, mas déjalas que caigan cuando te encuentres en brazos de Jesús. Confía en el poder del Salvador. Confía en Jesús y en su amor. Un día entenderás, pues Él te explicará lo que no entendiste acá. Crezcan como un río, las déjalas que caigan cuando te encuentres en brazos de. Gracias a Dios por la música, por la reflexión que nos permite. Vamos a orar y encomendarnos una vez más a nuestro Dios. Padre bendito, amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos convocas a ofrecer consuelo, a ser parte de tu consuelo, tu salvación, parte de tu bendición a nuestros semejantes. Gracias porque mientras disfrutamos de tu salvación, podemos también disfrutar de compartirla. Gracias Dios, porque nos convocas y también nos ofreces la ayuda para vivir con la actitud correcta, adecuada, delante de ti y de nuestros semejantes. Permítenos siempre a adorarte de manera verdadera, arrepentirnos de manera sincera y también ser solidarios, ser cooperadores de tu parte a nuestros semejantes de manera sincera. Nos ponemos en tus manos una vez más. Buscamos tu salvación en nombre de Jesús. Amén. Amén. Excelente tema el que hoy hemos tenido y gracias allí por tus comentarios, por tus saludos, pero vamos a colocar en práctica todo lo que hoy hemos estudiado. Isaías 58 dice que hay una invitación de Dios que el sábado debe ser una delicia para nosotros. Pero también está la orientación de que la religión auténtica debe ser practicado a través de actos de bondad, especialmente con las viudas, con los pobres, con los huérfanos. Hay muchas maneras de ayudar a las personas y quiero que respondas allí en los comentarios qué actividades, además de ir a la iglesia, podemos realizar en el día sábado. Voy a aprovechar con nuestros invitados. ¿Qué otras actividades podemos hacer para que, pastor, el sábado sea una delicia? Bueno, recuerdo a los chicos de mi iglesia central en Santa Cruz que en una temporada se hicieron amigos de un joven mendigo en situación de calle y con las adicciones y dificultades que hay allí, ¿no? Se hicieron amigos y después de un tiempo pudimos ver la transformación en la vida de este wow. joven. Su nombre es Carlos. El Señor lo levantó y realmente inició una vida digna con Cristo. Excelente. Joel, ¿qué actividades se pueden realizar en este día? Hay bastantes, pastor, pero yo creo que visitar a aquella persona que está sola sería una de las mejores que podríamos hacer. Y en esta cuarentena hemos visto muchos que efectivamente han quedado solos, expuestos así solitarios, no solo, sin un apoyo. Cielo, ¿alguna idea? Todas aquellas que impliquen, ¿no?, compartir la palabra de Dios. Okay. Ya sea ayudando o visitando, hablándole a alguien que necesita alguna ayuda, ¿no? Tanto un amigo con quien conversar. Entonces es importante que nosotros hagamos muchas actividades que impliquen llevar el mensaje. Me ha tocado, por ejemplo, ver actividades que en algún momento los jóvenes o los niños fueron a una plaza a cantar. En algún momento justo ese sábado era una fecha especial y los jóvenes en la tarde fueron a dar un regalo a las personas en el Día de la Madre, por ejemplo. Tocó en un día sábado y fueron a regalar rosas a todas las madres, ¿no? Y me acuerdo que habían señoras que se sintieron tan apreciadas y preguntaban, ¿no?, ¿quiénes son ustedes? Y qué buen momento, ¿no?, para testificar. He visto miembros de la iglesia que van el día sábado por la tarde a visitar a los enfermos o a entregar alguna canasta básica a alguna familia necesitada. Entonces hay tantas ideas, pero queremos saber tu opinión, así que coloca en los comentarios qué podemos realizar el día sábado en favor de las personas y que realmente el día sábado no sea un día en el que nos durmamos, ¿no?, sino sea un día en el que realmente disfrutemos de la presencia de Dios y ayudar a las personas necesitadas. En el siguiente programa de Código Abierto estaremos viendo un tema también muy importante. Titula El deseado de todas las gentes. ¿Cómo es que Jesús iba a iluminar a todo el mundo con su gloria? Aquí estamos terminando tu programa Código Abierto, pero recuerda que puedes seguir con toda la programación de Nuevo Tiempo. Nos vemos en el siguiente programa.